Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Ahí le estamos. Feliz de estar acá. Hace rato que no pasaba por la mosquitera, así que estoy contenta. No, porque te vemos que estás como re importante. ¿Ah, sí? Sí, te vemos que tenés como muchas cosas re importantes. ¿Qué vas a venir a la mosquitera? No, esto es una cuestión geográfica temporal. Ah, a ver. Estoy en Colombia. En este momento no, porque sería muy raro, pero estoy allá, estoy en Medellín. Estás como... estoy viviendo allá. Generando ahí como raíces por allá. Sí. ¿Y cómo fue eso? Empezó hace 10 años, la primera vez que viajé a Colombia a cantar, que era además la primera vez que salía con mis canciones a otro lado. Pisé Medellín y dije, yo acá viviría. ¡Apa! Esos son datos todos sueltos, pero que después terminan teniendo un sentido, creo. A partir de ahí empezamos a generar como un montón de puentes con un montón de cancionistas de allá, en donde hemos ido y venido un montón de veces. O sea, ha sido un camino muy virtuoso, el de ida y vuelta con los cancionistas y las cancionistas de Colombia. Así que en estos 10 años me hice amigas, amigos, maestras, y visité varias veces Medellín, Bogotá, el Quindío. Y bueno, y desembocó en un encuentro con el amor y con encontrarme con el Alejo García, que además ha sido amigo desde hace muchos años. Y bueno, hace varios años ya que venimos andando juntes. Y el camino me llevó para allá. O sea, que de esa vez que bajaste, dijiste, epa, acá, tum, tum, tum, 2012, sí. A esta parte. Se empezó a tejer el camino de modo tal que en el 2019 fui a tocar un encuentro de cantautoras re hermosísimo, en donde compartimos, por ejemplo, con la Marta Gómez, con Victoria Sur. Claro, yo te hacía el chiste porque cuando leíamos acá la información para hacerte la entrevista, decís, claro. ¿Qué va a venir a la mosquitera? Esta chica tiene cosas más importantes que hacer. Escúchame, pero si yo he venido un montón de veces acá. Ah, sí, por supuesto. Y además me encanta el espacio y siento que es que está buenísimo, que está bueno que los espacios se compartan y a mí me gusta participar en todos los espacios que tienen que ver con la difusión de la obra, del camino y de seguir tejiendo, porque a veces quizás del otro lado de la pecera se arma un, che, ¿qué hace falta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos seguir entrelazando? Confío un montón en eso. Sí, y creo que abrir los espacios genera eso, justamente. Que se comparta el mensaje y que se sigan cruzando los caminos de manera virtuosa. Y Pauli, ¿y ahora viniste como de visita o en calidad de qué? ¿Estás acá presente en Mendoza? Estoy en Colombia, ¿no estás acá? No estoy, soy un holograma. Vine por un tiempito cortito, estoy terminando mi disco, el tercero, en el que estamos metides con Leandro Lacerna desde hace 2 años ya, así que estamos en un proceso de vorágine total de terminar ese disco. Voy a tocar por otro lado este fin de semana, el viernes, en el lanzamiento, la apertura de la Feria del Libro, así que voy a estar este viernes ahí en el Le Parc a las 8:30 de la tarde, quien quiera sumarse. Recuerden porque está acá. Estoy aprovechémosla. Acá. Sí, encontrémonos, abracémonos, cantemos. Y bueno, y un par de temas así que tienen que ver con el mundo personal, familiar, también atendiendo eso y reencontrándome con Mendoza que amo. O sea, le contaba ahí a la Luli como flasheando con la montaña, como en una especie de éxtasis absoluto. No me considero tan nostálgica, sin embargo, en esta vuelta me ha pegado una cosa así de no sé, del lugar, del espacio y de la gente que no había sentido antes. Yo era como, no, como siempre viajando, viajo liviana, que es medio mentiroso, pero bueno, lo digo, viajo liviana, solo tu abrazo me llevo, como, medio flotando, como, ay, soy de todos lados, sí, soy... Y estoy, cuando estoy en los lugares, formo parte de eso porque tiene que ver con el presente. Sin embargo, hay algo de del lugar de origen que me parece súper fuerte y que lo estoy sintiendo en esta. No sé si son los años, la vejez o qué. Que va pegando como pegando, de otra manera. ¿Viste? Sí, re pega. Sí. Viste que es como si, ay, vas caminando por las calles arboladas de la ciudad de Mendoza, a ver si calles que a lo mejor has habitado años, que caminaste con trajín, con apuro. Así, wow, qué hermosas calles. Anita, en eso estoy. O sea, flasheando, pero el fin de semana estuve en Monteviejo. Y miraba la montaña, el Valle de Uco, que además en la bodega es como que se te viene encima la montaña. Sí, una preciosura. Era como, wow, este lugar, qué maravilla. Sí, sí. Me la paso llorando, me la paso con la piel de gallina, o sea, estoy en un punto de escribí, explosión. Aprovechá, negra. Sí, no tengo tiempo. Amortizar el viaje. Estoy llorando. Sí, algo de cantará de esto. Claro. Por lo pronto estoy como en un encuentro atrás de otro encuentro, como muy así. Y con esto que te contaba del disco, por ejemplo, hace un par de días grabamos la participación de Débora Dixon, que va a estar cantando una canción que se llama Volvé. Entonces estoy como así en una especie de explosión constante de gratitud, así, al camino. Claro, porque claro, también en tu fase de trabajadora artística también te vas encontrando con gente que, bueno, no la frecuentás ahora estando en otros lares. Sí. Y bueno, sí, te debe conmover, porque es como que uno disfruta como si no hubiese un mañana acá, ¿no? Total. Uh-huh. Bueno, yo tengo esta frase LDT, que es lo di todo, lo daremos todo, uh-huh, etcétera, etcétera. Tengo un par de remeras con el hashtag, de verdad. Y un poco que vivo así. Tiene su riesgo también eso, porque a veces me llevo cosas por delante, me tropiezo fuerte o se me pasan cosas en la rapidez o en la inmediatez. Pero no he encontrado otra manera de andar. Siento que los lugares me atraviesan, las personas, los encuentro. Me veo atravesada por las cosas. No lo puedo evitar. Claro, como que andás dándole bola a esa sensibilidad. Abierta, dispuesta. Sí, abierta, sí. Y justo ayer hablábamos que esta apertura tiene, por supuesto, el doble filo de que te dañan muchas cosas también, ¿no? Yo escuchaba recién esto de la tala del jacarandá. Viste, me hace pelota pensar en que de una manera impune se pueda talar así, cortar la vida de una manera tan desprovista de juicio, de conciencia. Me hace miércoles, o sea, sí, pensar los años de un árbol. Sí, lo y acá que en Mendoza, tal digo, cual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, me atraviesan muchas cosas. A veces me toca ponerme, concentrarme mucho en lo que estoy haciendo para no irme, uh-huh, irme. Uh-huh. Me pasa eso un poquito. Claro, y sí, bueno, es como si es parte de esa sensibilidad que a veces se genera o moviliza tanto que puede generar un desborde, ¿no? Y decir, bueno, como que todas las causas pueden ser mis causas, digamos, ¿no? Total, uh-huh, sí, sí. Me pasa un poco, el desborde es una palabra con la que me identifico y a la que trato de tenerle, le doy espacio, digamos, para estar atenta. Uh-huh. Sí. Claro, permiso, para no irse. Yo pase, me voy a meter. Pase, Luli, ¿cómo le va? En este desborde, ¿no? Que vos mencionabas que te concentrás para no desbordarte. ¿De dónde te agarrás para poder concentrarte? Qué buena pregunta, Luli. Creo que son diferentes las manos de las cuales me agarro. Me agarro de las personas que tengo alrededor, de mi gente querida, que suelen recordarme, digamos, las cosas. Uh-huh. O el dónde estoy o qué quiero. Cuando no entiendo nada, suelo agarrarme de las amigas, del Alejo, no sé, mi vieja. Bueno, hay ahí como gente que está siempre a un SOS de distancia. Uh-huh. La música me salva, sin duda. Cantar. Por ahí me doy cuenta que si estoy muy enroscada o estoy triste o no sé qué o no sé cuál, quizás pasaron 2 días sin cantar. Y entonces cantar me trae inmediatamente al aquí y ahora y a la conexión con lo vital, de alguna manera. Y después está lo recreativo, que me parece que es súper importante también encontrar el espacio para el disfrute, para la conexión, el encuentro. sin fines de lucro, digamos. Uh-huh. Porque en esta cosa independiente también, al menos mi experiencia es que todo lo que tengo que hacer tiene que tener un para qué. Hago esto para generar contenido. Me voy a tal lugar para no sé qué. Y entonces termina el tiempo de ocio siendo casi inexistente, uh-huh. porque todo está atravesado por la música. Todo, ¿viste? Entonces, encontrar esos espacios de abstracción, de no estoy laburando, no voy a hablar de ninguna cosa relacionada con mi trabajo, que además es la pasión, y además es la vida, y además es el camino, y además es mi compañero. O sea, está como por todos lados. Me parece vital encontrar esos espacios de fuck, me voy y estoy. Y ahí. Incluso a veces tiene los mismos elementos, ¿no? O sea, también total. Es música, también es conversar, también es compartir, también es viajar, pero no está haciendo con un objetivo remunerativo. Sí, y no tiene la presión que muchas veces tiene el, en este caso, no sé, yo oficio de manager, community, creadora, compositora, chofer. Ay, ya, pareces un trabajador, una trabajadora argentina. ¿Viste? Estoy re cerca. Entonces es como, wow. Sí. A veces es como sin la presión de. No tiene siquiera que ver con lo remunerativo, uh-huh. sino la presión del tengo que hacer esto para esto otro. Claro, con esa intención de estar pensando en como en tu rol de trabajadora. Y el, che, si no laburo, no como. O sea, mi subsistencia, mi existencia, la producción y lo que tengo para invertir sale de lo que canto. Tal cual. Entonces, siempre he pensado también que la gente que está teniendo como un crecimiento en su carrera profesional, que viene desde abajo, que viene como remándola y que se dedica, de repente se dedica solo a su proyecto, en este caso artístico, como que también la sensación de el crecer, crecer, crecer, crecer, crecer, y el miedo a que eso en un momento puede decaer, digamos, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa si...? Como la sensación de... Si no hago, desaparezco. Si no hago, desaparezco. Justo ayer hablábamos de eso sí. con la Fer Alemán, que andaba por acá, que nos encontramos de manera virtuosa, ella en un viaje medio relámpago de Barcelona, y yo, bueno, acá estoy. Hablábamos de esto de... Si no digo, desaparezco... Uh-huh. Si no estoy, desaparezco. Y me parece súper fuerte, la verdad. Es re fuerte. Sí. Genera un poco la sensación de que tu propia existencia en tanto artista, si bueno, no, ¿qué pasa si me vuelo durante 2 meses? Total. Desaparezco, me voy a hacer otra cosa, necesito otra cosa, me tengo que dedicar a lo familiar. Total. Es como mucho en la espalda del artista para sostener también en el imaginario propio, en los miedos, en las incertidumbres propias. Sí, es mucho, y al mismo tiempo cuando, al menos yo, cuando he experimentado estos espacios de irme... Me retiro. No pasa nada. ¿Y cuál? O sea, a nadie le importa tanto nada, la verdad. La gente que te quiere, te acompaña, y quienes escuchan la música seguirán escuchándola. Totalmente. Y cuando aparezca nueva música la escucharán, ojalá. Claro, y si no, bueno, ante esos momentos de... Esa incertidumbre, lo que vos decías recién, que te preguntaba la Luli, ¿no? Frente a esa sensación de me desbordo, siempre hay quien te traiga, ¿no? Como te haga una especie de ancla. Sí, justo en estos días me acordé con esta grabación de Débora, que además yo he sido re fan de ella desde las Black and Blues. Entonces mi conexión es como fan, o sea, soy su fan y de repente tuve la suerte de que nos encontramos. Pegamos onda y logramos compartir escenario y en este caso la participación en el disco, ¿no? Y me acordaba que la canción esta que cantamos juntas es una canción que nace después de un mensaje que me manda el Gaspar Gómez, el director. Sí. Nos habíamos juntado, yo estaba atravesando ahí separación, plan un fantasma directamente, un fantasma del submundo, estaba comiendo barro firme. Y nos juntamos en un, no sé, una cenita que siempre hacíamos. Y al día siguiente me mandó un mensaje que decía, volvé, Neder, te necesitamos. Ah, capo el Gaspar, capo. Eso. Y eso para mí es una especie de... Sí, es la mano que te saca de ahí y te trae. Uh-huh. Es que es lo que, disculpen, es lo que pensaba yo recién, que soy fan tuya, digamos. Qué lindo. Cuando me dice la Luli viene, pero no, si no está acá, está de viaje. Sí, está acá. ¿Cómo? Que está acá, qué alegría. Pensá de nuevo que no estaba el micrófono activo. Perdón. Ah, bueno. No, con respecto a lo que hablaban recién, digo, de que desaparece o no desaparece en el caso de artistas y tan buenas como vos, yo como fan tuya que soy, te digo que siempre te tengo, te sigo, me alegro mucho por todos tus logros. Y cuando me dice Luli, va a venir la Paula, no, si no está acá. Sí, está acá, ¿cómo que está acá? ¡Qué alegría! Entonces digo, eso que dice el productor, te lo digo yo como fan, sí, seguramente. Nos van a llegar más mensajes y digamos. Hay más tu mensajes gente, que dicen exactamente tu eso. Tu gente sí te extraña, siempre te tiene presente. Y, che, posta. Y muchas gracias. Acaba de escribir Cecilia Mantilla diciendo: soy tu fan, por favor, sácale una foto. Ah, fuertísimo, fuertísimo. Sí. Ese, si se queda acá como hasta las 3 de la tarde, no te preocupes. Ah, hoy vine sin tiempo, sin afán, como dicen allá, así que tranqui. Sí, yo creo mucho como en estas señales que son muy pequeñitas, pero que son consistentes y que marcan un antes y un después. Digo, un mensaje a veces a alguien le puede cambiar la vida. Un abrazo le puede cambiar la vida. Una canción te puede cambiar la vida. Una escucha verdadera, atenta, mirarse a los ojos, compartir. Darse tiempo, ¿no? En este mundo de vorágine. Darse tiempo. Darse tiempo para, digo, darse y darlo a otro, a otra, a otro. Sí. Total. Que es como, eso ya es revolucionario en este mundo, sí. Así que andamos siempre tan a la chapa, como, sí. Ay, me encantaría, tengo ganas, pero no puedo. Y no, sí. Pero tengo que. Sí. Bueno, estamos charlando con Paula Neder, le contamos a la audiencia que se ha venido de Colombia directo a la mosca. Vine en helicóptero. Se tomó el helicóptero directo, aterrizó acá en el predio y está con hermoso. Nosotros. Y seguramente la audiencia, solo la audiencia, te quiere escuchar. Me encanta. Vamos. ¿Te parece? Claro que sí. Nos pueden escuchar también por Instagram de La Mosquitera, que estamos haciendo un vivo. Hay ya varias gente conectada que te manda saludos y si alguien más se quiere conectar, ahí pueden acceder. ¿Y qué quieren escuchar? Ay, ¿Qué le gusta a usted? Usted que es la fan número uno. A ver si puedo responder. Y si quiere que empecemos por algo de Caleidoscopio, que es su primer disco. Ay. Mira, vamos a hacer justamente... Me encanta. Un disco hermoso, cosido a mano, con un arte, tapa, todo perfecto. Justamente, hablando de esto de la tala indiscriminada, compuse una canción que se llama Jacarandá. La hicimos con el Seba Garay, justamente. Y... no estuvo en Caleidoscopio, pero estaba desde aquel momento rondando y habla de un jacarandá que estaba ahí en la ventana de la casa y que un día dejó de estar en la casa de los vecinos. Grita fuerte. en cada pétalo violeta, que no le importa descansar en suelo ajeno, que gira y gira como gira este planeta. Y hace que todo eso, hace que todo esto sea un poco más ameno. Ovación, ovación. ¿Ven por qué somos su fan? Gracias. Decías, ¿no? Como un jacaranda que un día estuvo y otro día no estuvo, que un día no estuvo más. Sí. Y pensaba también al escuchar esta canción, cómo vamos perdiendo, cómo se va perdiendo cosas que en nuestra infancia eran súper naturales y un día nos damos cuenta que no están más. ¿Cómo fue tu infancia, Pauli? Me encanta. Lorena va a tener mucho menos laburo esta semana, la psicóloga. Charlemos. Vení, sentate. Lore, no voy. Lore, fui a la moquitera. Infancia. Bueno, tuve una infancia divertida. Bastante poco convencional, si ajá, es que eso existe. Me crió mi abuela, mi vieja, mi tía. Crecí en el negocio de golosinas de mi familia. Me movía en el centro como un pez, cruzando ahí las calles Godecruz, Patricias, todo ese bardo de la primera sección. Ahí crecí. Cruzaba Patricias y Godecruz desde los 6 años sola, no sé, ese plan. ¿Viste? Como una transeúnte desde muy pequeña. Muy libre. Era como tu casa también, un poco mi la casa, zona. Era claro, mi barrio, claro. Digamos, mi barrio fue ese, el centro de Mendoza, y fui muy feliz en ese negocio familiar. Era todo Gantús, un negocio que estaba ahí en la calle Godecruz entre España y 9 de julio. Entonces me pasé la infancia entre bolsones de tutuca, entre... El olor, me imagino, de no, ese lugar. No, sabes, el depósito. Claro. O sea, un flash, enseñándole las cosas que aprendía en la escuela a mi abuela y a mis dos tías abuelas, que eran las que fraccionaban abajo. Muy divertido. Fui cajera del negocio a los 12 años, o sea, tremendo. Muy atípico en un punto, digamos. Sí. Calculo que hay tantas maneras de habitar y vivir la infancia, ¿no? Pero la mía fue así, como con mucho contacto con el mundo. Muy en conexión con la gente, no sé, me acuerdo los vendedores ambulantes que iban a comprar el negocio, me encontraban en cualquier lugar y era como a ver si necesitaba algo, muy cuidada por mucha gente de muchos lugares diferentes. Y después crecí con mis dos primos, que fueron como son mis hermanos, en una casa que era todo un revuelo, una especie de los locos Adams. Nos mudamos a la cuarta sección y hasta ahí estuve, digamos, en la juventud. Y la música estaba como de alguna manera entrelazada, pero no explícita. Mi vieja tocó el piano desde la panza. Luego dejó de tocarlo para siempre, entonces el piano fue como una especie de objeto, juguete de mi infancia también. Nunca pensé que me iba a dedicar a cantar porque inicialmente era abogada. Estudié abogacía 1 año en la de Cuyo. Siempre tuve esta cosa medio justiciera desde muy chica. Me di cuenta que no quería ser abogada, que me encantaba estudiar la historia y todo, pero que no quería ser abogada. Entonces me fui a diseño gráfico y estudié 3 años y medio de diseño. Me hice como un recorrido por la ciudad universitaria buscando la misión o el sentido. Y entre medio de todo eso aparecieron las canciones que no sabía cantar y que no me animaba a cantar. Y durante años... fui acumulando canciones que cantaba canciones en el cuarto. ¿Canciones que de quién, por ejemplo? ¿Qué? Mías. Ah, propias. Claro. Ya empezaba a surgir ahí como una voz propia. A los 18 empezaron a caer canciones de la nada, con unos acordes que había aprendido tipo en el colegio que tocaba en la iglesia. Con los acordes pon que tocaba. Con tus manos en las manos del Señor. Bueno, entonces le cambiaba esos acordes, pues, o sea, esos mismos acordes empezaron a venir melodías y letras que no tengo idea ni de dónde salían, se empezaron a acumular porque no me animaba a cantar. Y bueno, y de pronto la música fue colándose como se mete el agua en la tierra, ¿viste? De manera ineludible. Y llegó un momento donde dije, lo que más me gusta hacer es cantar. Y era como, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? O sea, yo no era la música, ¿viste? No era la natural, esa que a los 4 años la suben en la sillita también, y canta no sé claro. qué. Que tengo un montón de gente cercana que ha vivido así la música. En mi caso ha sido re pico y pala, digamos, muy de, che, no hay nada, bueno, a construir eso que vos flasheás que puede pasar, que es, vas a cantar tus canciones. Sobre todo porque venías probando también encontrarte con otros oficios, con otras como misiones así más tradicionales. Sí, porque pensaba como que ese era el camino. Me costó un montón encontrar el camino, que es este. Un montón. Por eso siempre insisto en que cuando la gente me dice, pero, ay, pero yo no canto, pero sí puedo cantar, pero cualquiera puede cantar. Mi vivencia es que cualquiera puede cantar. Ahora, lo que pase después con eso, digo, una cosa es querer cantar para exorcizar, otra cosa es querer cantar para encontrarse, otra cosa es querer cantar para que sea ese la forma de vida, que desde ahí surja y salga el sustento. Digo, son un montón de maneras, no se canta de una sola manera, cantar en un escenario no es la única. Por eso creo firmemente que sí, que cualquiera puede cantar y que el camino a la creación, por ejemplo, de la voz propia, es un camino que sirve para la vida. Yo siento que no es opcional eso, buscar la propia voz. Siento que debería ser una tarea en la cual meterse para conocerse. A los 18 te empiezan a llegar como estas como esa sensación de llamita, acá hay algo, se está prendiendo fuego. ¿Y cómo tomás la iniciativa? ¿Cómo llegás a un escenario o a un espacio donde decís, bueno, a ver, me le animo a esto, qué siento? Una amiga me recomendó ir a clases de canto, entonces empecé a ir a clases de canto una vez por semana y de pronto me di cuenta que esa era mi hora feliz de toda la semana. Me gustaba diseño, amaba diseño, me re divertía, pero bueno, o sea, había algo muy claro que tenía que ver con eso que me pasaba ahí, que es lo mismo que me sigue pasando cada vez que canto, cante donde cante, digo, canto ahora y eso que siento no se parece a ninguna otra cosa. Y ahí, de la manito, te llevó la profe de canto. Sí, de la manito fui como con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Me enteré que estaba la licenciatura en música popular, en la de Cuyo, recién salida. Era el segundo año. Con un nivel de caradurez total, me presenté ahí. Me acuerdo que toqué la guitarra y estaba el Polo Martí. Yo no sabía quién era el Polo. Un tremendo guitarrista, arreglador, y yo tocando mis canciones, ¿viste? Como unas repoperas. Con eso entré a la universidad. Les pido mil disculpas, pero bueno. Necesitaban que entre gente y gracias a eso entré, porque si no, no hubiese entrado. Vamos con el cupo. ¡Que entre la piba! ¡Que entre! Claro, necesitaban gente y ese necesitar gente a mí me ayudó a entrar a un espacio que de otra manera me hubiese costado años prepararme para entrar, la verdad. Así que me ayudó la contingencia, de manera descarada entré y ahí fue, uff. Fueron años de mucho aprendizaje, encontrarme con la música de raíz folclórica, que, no sé, mi familia, éramos una familia vendimial, por ejemplo, que todos los años íbamos a Vendimia y había un sanguchito que se llamaba el sanguche Vendimia, que tenía unas características particulares, y me vi todas las vendimias de toda la vida, pero no nacía en la viña, no tenía idea qué pasaba en ese mundo detrás de... nací en el centro, era cajera del negocio de mi familia, o sea... Nada más alejado que la realidad de, por ahí de la música folclórica o música cuyana. Sin embargo, en la facu empezó a entrar esa música. Y al principio me hacía mucho ruido esta cosa de ser muy folclórica para el rock y muy rockera para el folclore. Y con los años me fui amigando con esa idea y con esa forma de habitar la música. Y bueno, y así soy. Un bardo entre copla, rock, distorsión... que en mí tiene muchísimo sentido. Y que te has ido empapando también de las otras experiencias que te van enriqueciendo y que vas enriqueciendo vos también a otros. Sí. ¿Puedo dar un salto? Sí, salte, Luli. Dale, saltá. Salte. Porque pensando en esto que trae la Paula de lo folclórico, la pienso ahora, recordemos porque se dijo medio en la excitación del inicio de la conversación, que está viviendo en Colombia. Yeah. Entonces pienso, Colombia también es un país de una raíz folclórica musical muy fuerte. ¿Cómo está impactando eso en vos ahora que estás habitando el espacio? Está impactando en piel de gallina todo el tiempo. Cuando voy a las ruedas de tambores y que escucho a las cantoras alzar ahí las voces entre medio de todo ese tejido rítmico, cuando veo el baile, por ahora es piel de gallina y una emoción desbordante de decir wow, como que poder hay en estas músicas también, lo que tiene que ver con la raíz, que fuerte cala, cuánto trae también y cuánto se puede hacer desde ahí. Estar en pareja, digamos, con el Alejo también me da un panorama muy muy amplio. Él es como re investigador, buscador, ha hecho varios discos, de hecho, andando diferentes regiones, geografías. Hizo un Americanito que fue todo un viaje por Argentina y el sur, un Americano que tuvo que ver con indagar en músicas de Centroamérica, y ahora está en el American No Nation indagando del Río Grande para arriba. Entonces tengo en casa a una persona que ha estudiado y viajado mucho y que con quien estoy aprendiendo mucho de las músicas de raíz folclórica de allá, que además es súper diverso el universo musical de Colombia. Qué buenísimo. Mm. Bueno, y cuando vos pensás, después de todo esto que has ido recorriendo, que uno va sintiendo también, ¿no? Uno va sintiendo como el peso de los años, no en términos como de lo que marketineramente se habla, como nos ponemos vieja, sino como de la experiencia, del enriquecerse. Pero estás también como en un momento muy lindo de tu carrera. ¿Cómo te imaginas un poco para adelante? Me imagino, ojalá, componiendo siempre. Ojalá estando en un escenario mientras sea ese el deseo. Ojalá viajando. Y ojalá compartiendo con gente de diferentes universos. Eso me divierte bastante. He tenido como varias experiencias, por ejemplo, con música electrónica, DJs. Hemos tocado con Puna, con Nación Ekeko. Me divierte mucho meterme en otros lenguajes. Así que ojalá el camino me siga encontrando con estos desafíos de mezclarme con cosas diferentes. Seguir ahí, en la ensalada. En la ensalada. Hace un tiempo empecé a producir y eso también me ha abierto un espacio. Ay, muchas gracias. No, así solito está bien. Gracias, Ángel. Le contamos a la audiencia, se está tomando un cafecito para que no extrañe la casa. Qué suerte, mira, te traen cafecito. No, me han atendido espectacular, te digo que... Lore, no voy, ¿no? Lore, si me dan estás escuchando. Que no se escape lo de la producción, que también es la producción. Otro rol muy interesante. Sí, hace un tiempo he tenido gente tan zarpada alrededor. La verdad que por ahí también flasheo con eso, digamos, con la gente que con la que comparto. Una de esas personas es Leandro Lacerna. Con Lacerna nos conocemos desde 2005, o sea, siglos casi. Él produjo el EP de Te Traigo Flores, mi primera banda. Y desde ahí, a partir de una casualidad casi, que yo cantaba canciones en las pruebas de sonido de Los Orozco Barrientos, me dijo, che, ¿no querés venir a cantar en un disco? Y a partir de ahí se generó una amistad, grabamos 44 RPM, que fue un disco que amo y adoro. Y desde ahí hasta acá, el camino con Lacerna siempre ha sido un camino de... mucha complicidad, mucho aprendizaje y mucha música. Entonces, hace un par de años, en el 2020 creo, me dijo, Neder, quiero que me produzcas una de las canciones del disco. Él estaba haciendo Super Sad. Y había invitado a Tweety González, a Ignacia, Nahuel Briones. Le digo, o sea, todo bien, Lala, pero yo no sé hacer eso. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a producir? No tengo idea. ¿Qué significa producir? Es una gran pregunta. Sí, porque digo, la cuando en la audiencia decimos, no sé, bueno, sí está produciendo. ¿Qué es producir? Yo creo que son un millón de cosas, un millón de tareas y que, como cualquier otro espacio que tiene que ver con la vincularidad y con una tarea específica, toca ponerle unas reglas y unos qué vamos a hacer dentro de este espacio, ¿no? Porque digo, la radio como concepto es inabarcable. ¿Qué vamos a hacer en la radio? Vamos a hacer un programa. ¿de qué hora hasta qué hora? Digo, en la producción pasa un poco eso. Es uh-huh. como la producción. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a laburar las canciones. Listo, ¿qué canciones? ¿De qué manera? ¿Qué estructuras? Vamos a laburar lo vocal, vamos a laburar lo tímbrico. Van a haber arreglos. Como toca precisar un poco qué es lo que se trabaja en ese universo. Y la Serna, 2019 fue esto, perdón. Me dijo, no sé, hace tus magias. Y fue como, bueno, esto es muy hippie. No me animo, o sea, estás loco, ¿por qué me estás haciendo esto? Y de pronto fue como, bueno, a ver, probemos. Y entonces entrar en la canción de alguien es súper fuerte, súper íntimo, y al mismo tiempo es una opción entre miles de millones, porque esa canción podría sonar de tantas o cuantas maneras. Entonces es una elección casi, siento, que hay en la producción una elección y un consenso, decir... nos gusta esto, vamos. Claro. Y que se conecte un poco con lo que hablábamos recién de cómo te vas como llenando, como nutriendo de todas esas experiencias, que también inevitablemente si uno piensa en decir, bueno, voy a trabajar con la canción, con la obra de otra persona, también aflora toda esa mezcolanza que uno trae, ¿no? Como... total. Bueno, de hecho creo que hay algo cuando la gente se acerca a pedir y compartir ese espacio de producción y demás. Evidentemente tiene que haber algo en la obra o en la forma que les llama la atención para hacerlo. Si no, sería como súper kamikaze, digamos. Tal cual. Ir a alguien que no te gusta como la música que hace o cómo suena o la forma de abordar. Entonces, bueno, empezó con la Serna, con esta invitación alocada de hace tus magias. Entonces, descubrir que las magias a veces tenían que ver con laburar las estructuras de las canciones, pensar en las tímbricas, qué instrumentos, de qué forma... y empezamos ese camino, y de pronto el camino se convirtió en que en el 2020 hicimos 4 discos juntos. Ah, bueno, claro, un montón. En la pandemia. Entonces laburamos el disco de la Luli Interlich, el disco de la Violeta Trujillo, el disco de la Serna, una canción, y mi disco, que es la primera vez que participo como productora. Y así empezó, digamos, de 0 a 100, como casi siempre. No produzco, de repente estoy metida en 4 proyectos que digo como, ¿what? ¿Qué LDT. Es esto? LDT, así, o sea, es... es como, no puedo mentirles, es así, funciona así la cosa. Y bueno, a partir de ahí han surgido otros proyectos, el proyecto de la Euge Simeonato, por ejemplo, que está divino, que además ella con su impronta y su experiencia desde la poesía me parece súper rico lo que está pasando, y ahora estamos laburando en el segundo EP con la Serna, y además se suma la Mariana Paraguay, que es como una cosa exquisita, ese equipo... Estoy trabajando también ahora en las canciones de la Martina Mar, que estuvo grabando en Colombia. Hay muchos proyectos ahí dando vueltas. Y todo esto también lo facilita mucho las posibilidades técnicas y tecnológicas que tenemos hoy, ¿no? Total. La pandemia fue para mí la... como comprobar que hay algo de la presencialidad que es fundamental. Sin embargo, hay algo de la virtualidad en donde si lográs la... transferencia, entender, entrar al espíritu y que la otra persona entre en el espíritu, se pueden hacer millones de cosas a distancia. Claro, porque aparte digo, pensando que los artistas, las artistas, les artistas andan por el mundo, no es que si bueno, acá, no sé, pensar en Buenos Aires, bueno, pero en Buenos Aires, los de Buenos Aires se van, toman el palo también a otros lugares. Total. Por lo tanto digo, esto de las producciones, coproducciones, es algo que está todo el tiempo. Generándose de manera remota. Muchos kilómetros de distancia. Sí. Sí, traspasando fronteras, montañas, ¿no? Total. Mares. Sí, está buenísimo. Es una posibilidad que se abrió con más insistencia a partir de la pandemia y que yo la re que te tomo, me encanta. Siento que hay mucho de lo real también en lo virtual. De una. Bueno, Pauli, ¿nos querés homenajear con otra canción? Yo me animo a pedir. Ay, a pedir, dale, pero no voy a pedir algo fácil. Bueno. No, voy a ver si se puede. Diga. ¿Podremos escuchar algo de lo nuevo que vendrá? Ah, sos una atrevida, Luli. Y bueno, escúchame. Sos una atrevida. Algo que no podamos corear. Sí, claro. Sí. Me encanta. Espera, me voy a sacar los auris. Así tengo más de... Vos, Luli, me decís cualquier cosa si se escucha, si no se escucha. Perfecto. Y demás. A ver. Esta se llama Lesión de lo Claro y fue fue mi canción de pandemia. Un día que tuve miedo de salir del departamento en donde vivía sola y me tocó sola vivir la pandemia en un lugar muy pequeñito, tiré el I Ching y el I Ching me devolvió el hexagrama de el obscurecimiento de la luz o lesión de lo claro, que habla de una imagen donde la tierra se rompe y se traga al sol. Y de ahí salió esta canción de un solo tirón. Corre a lo lejos, siento un galope, dejo que llegue. Corre a lo lejos, siento un galope, dejo que llegue. Suba sus ancas, siento el silencio, dejo que llegue. Suba sus ancas, siento el silencio, dejo que llegue. Sueño algún campo, miro a lo lejos, dejo que llegue. Sueño algún campo, miro a lo lejos, dejo que llegue. Dejo que llore, dejo que pierda y dejo que rece. Dejo que llore, dejo que pierda y dejo que rece. Voy a salvar lo que pueda salvarse. Voy a salvar lo que pueda salvarse. Canto a lo lejos, suena el silencio, dejo que llegue. Canto a lo lejos, suena el silencio, dejo que llegue. Siento su risa, dejo el silencio, siento que hiere. Siento su risa, dejo el silencio, siento que hiere. Dejo que hiera y dejo el silencio, dejo que vuele. Dejo que hiera y dejo el silencio, dejo que vuele. Dejo que llore, dejo que pierda y dejo que rece. Dejo que llore, dejo que pierda y dejo que rece. Voy a salvar lo que pueda salvarse. Voy a salvar lo que pueda salvarse. Voy a salvarlo. Que pueda salvarse, voy a salvar lo que pueda salvarse. Remontemos mi nueva canción favorita. Claro. Gracias. A ustedes. Qué hermosura. Bueno. esto no es muy radial, quedarnos en silencio, pero así nos ha dejado yo la canción. Yo les adelanto que le aviso... ¿Cómo te necesitábamos? Cambio, porque si no nos vamos a poner a llorar todas, que no está mal, pero no vamos a poder hablar, dale, básicamente. Sí. Entonces, para cortar esta situación, le cuento a la audiencia que en minutos más vamos a estar haciendo un sorteo. ¡Eso! me encanta la Luli, cómo lo trae la realidad. Vamos por 3,000 pesos. Un sorteito muy esperado, muy sí, afamado, totalmente. muy buen sorteo. Nos felicito al almacén y a la mosquitera por hacerlo, que es una orden de compra por 3,000 pesos en el almacén andante. Y en un ratito lo vamos a hacer aprovechando acá la escribana. Voy a tener que fue casi abogada, así que le podemos decir. Ah, claro, fue casi abogada, perfecto. Claro. En ejercicio de la ley. De la ley que me enviste. Me gusta. Lo único que el sorteo lo vamos a hacer en mi celular, así que voy a tener que entrar al estudio. Bueno, dale, está bien. Todas las tecnologías y las personas son bienvenidas en este estudio. Vení a vibrar de este lado, que Paola ha dejado vibrante todo este estudio, así que véngase para acá. Bueno, ¿que lo hacemos ahora o en un ratito? Y mientras charlamos, si quiere venite. Bueno, pero tengo que operar, chicas. Ah, es que tenés que operar y haces, es que esto, un montón de cosas haces, Luli. Claro, ahí voy. Bueno, ahí nos dejás ahí al aire, bien. Esto es el ruido del micrófono, para que la gente sepa, escuchen. Ahí está, es el ruido del micrófono de la Luli. De mío, pero ustedes también hacen, ¿eh? Bueno, sí, hacemos perfecto. Ruido. Se pasaban las facturas al aire. Van pasando facturitas. Escuchame, muy copado, muy mántrico y a la vez tan representativo de lo que fue para muchos la experiencia histórica universal de lo que fue la pandemia, más allá de las diferencias, como cada cual lo vivió, pero eso de que nos sentimos como lo que atravesadas. Sí, porque además tocó todo como de la soledad, después la solidaridad de la mano, de salir de ahí, así fue un paseo por todo ese recuerdo. Momentos de mucha oscuridad, tal cual, sí, como sí. Y momentos de decir, bueno, como... Se me venía también la imagen de tu otra canción que cantaste, ¿no? La del jacarandá que aparece, que es una presencia ahí, no, que claro, muchas veces nos agarrábamos, ¿no? De cualquier Paola cosa. Canta el feliz cumpleaños y le pone una emoción que lo mismo vamos. Claro, si vamos a estar, ¡ay, feliz cumpleaños! Que lo cumple porque, muy feliz. Claro, un artista, eso le contamos a los oyentes, que no sé si se puede transmitir eso, pero si no pueden ir el viernes al Le Parc a disfrutarla. Sí. Encontrémonos ahí. Que además es re loco porque en estas sincronías, digamos, de la vida, no tenía pensado estar en esta época acá en Mendoza, sin embargo, bueno, todo hizo que esté acá. Y justamente el 2 de septiembre se cumple un año desde que hicimos el Sola Set de La Fuerza en el Teatro Independencia. O sea, hace un año cumplía ese sueño que de alguna manera tengo desde siempre, que era, quiero estar en el Teatro Independencia... Ahí, en el centro, rodeada de las guitarras, la caja, los cachichi, y darlo todo desde ese espacio del Sola Set. No tan sola, porque me acompañó un montón de gente tremendamente amorosa y zarpada. Justo el 2 se cumple un año de eso. Así que lo que vamos a hacer el viernes en el Le Parc va a ser celebrar ese concierto de La Fuerza. Y voy a estar acompañada por grosas, como siempre, que voy a adelantar. Así dale, se antoja. Vamos con la primicia. Va a estar la Clauterra. Esa. Mansa onda. Tremenda. Y va a estar la Juli Villar Cangemi también. Que la Juli con el Joaquín Guevara están grabando su disco y van a grabar dos canciones mías ahí, que me parece un flash y que me hacen llorar cada vez que escucho las versiones y las cosas. Qué bueno, porque de ellos tenemos solo un tema que hemos podido robarnos estamos, de YouTube. Estamos igual, o sea, yo no doy más. Basta, que saquen ese disco. Y bueno, en el disco van a estar dos canciones mías. Así que hemos compartido bastante ahí con la Juli. Así que voy a estar acompañada de esas mujeres. ¿Qué les parece? Maravilloso. Siempre hermoso. En la mezcla, en el Parc, ¿no? En la mezcla, sí. Aguanta la ensalada. Bueno, estoy adentro. La Luli ha entrado. La Luli está dejó la operación técnica abandonada ya. Y está, y entra en el video del Instagram. Ay, en encima, este instante. Encima viene el video de Instagram. Y sí, todo. Porque tengo que hacerlo en vivo, Luli. Bueno, mira, acá vos tenés, te voy a pasar. Sí, dale. La lista. Esto es radio en vivo, ¿ah? Radio Verdad, le dicen. Tal cual. Y yo voy a hacer voy a apretar porque esto no hicimos papelitos. Tenemos una aplicación que vos pones sortear y ¿tuki? Nos va a decir el número ganador. El número ganador es El 22, el loco. El loco. El loco. Y lo digo, lo digo al aire. ¡Ay, qué responsabilidad! Número 22, María Florencia Yáñez, DNI 36134526. Yo pondría aplausos, pero estoy acá adentro. Sí, bueno, lo vamos a hacer. María Florencia Yáñez se ha ganado en esta oportunidad. Claro, te vamos a avisar igual, cuando pero para. Ya, claro. Escribe. Está haciendo muchas cosas. Claro, porque se habían anotado casi 25 personas en el sorteo. Bueno, ganó la señorita Yáñez. Le decía señorita, ¿por qué? La señorita Yáñez. Y bueno, que le y ganó la envidia de 23 personas. Claro, que estábamos como ahí esperando a ver quién ganaba. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, señora Lulia Secas. Operadora y hace de todo. La es impresionante. Impresionante. Te hace la producción de Acordes en Colectivo, que estamos en este espacio, dentro de En Colectivo, estamos en Acordes en Colectivo. Contar a la audiencia que si te has quedado con ganas de volver a escuchar o te enganchaste tarde, estamos con la Paulita Neder, mendocina, pero del mundo. Así como de Mendoza al mundo. De Mendoza al mundo. ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Me encanta. Para... He disfrutado mucho la charla. Me he sentido muy abrazada. Así bueno, que gracias. Ahí te quería decir, Pauli, que en eso viste que os decías, bueno, como no tan tradicional, como igual traemos todo. Y venimos cargadas, porque os decía, mis tías abuelas, mi abuela, mi vieja. Y eso, viste, y ahora rodeada de mujeres cantando, haciendo, conmoviendo, ¿no? Y cómo todo tiene que ver con todo de allá. Total, sí, todo está súper hilado. O la lectura, al menos. Uh-huh. A mí me divierte esa lectura de lo unido, hilado, guionado por un algo que no sé qué es. Tal cual. El imprevisto como posibilidad también. Y bueno, y tratar de pasarla bien. Eso hablábamos con la Luli fuera de aire, ¿no? Que, en definitiva, al menos para mí esta es la vida. Después ni idea. Entonces, mientras esté en esta, que es la vida, tratar de hacer, de pasarla bien, de hacer también el bien, de abrir verdaderamente el espacio. Y en mi caso, que siento que la música es el puente más genuino desde donde puedo encontrarme, abrir y brindar música. Y traer desde este lugar de la canción universos posibles, recordatorios, olvidos, fantasía, ficción, realidad, autorreferencia, como usar ese puente universal y generoso que es la música para seguir andando el camino hasta el fin, ojalá. Seguramente va a ser así. Bueno, estamos ya pisando las 2:15. La invitación sería que nos vamos yendo con la última canción de la Paulita Neder. Y ahora sí, Paulita, muchas gracias por venir, por estar acá, por tu generosidad también en compartir y contarnos un poquito más detrás de cada canción. Gracias a ustedes, cariño, para toda la gente que está del otro lado. Pueden encontrar mi música en las plataformas como Paula Neder, y donde más me divierto compartiendo cosas es en Instagram, que es @pauneder. Pauné, ponen y ahí aparezco, porque mi apellido parece que es difícil. Entonces, para que me encuentren y se conecten ahí con la musiquita que se viene y las aperturas y caminos. Gracias. Y nos vemos este viernes en la Feria del Libro, por favor. Sí. Encontrémonos ahí. Gracias. Nos vamos con La Fuerza. Una letra increíble de la Meli Budini, a la que le puse música. Que siento que es una de esas canciones que me trae al aquí y ahora con mucha firmeza. Puedo habitar mi calabozo o renacer libre y viajera. Puedo danzar con mis demonios o destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza, no me temo, amaré. Soy la fuerza, no me temo, amaré la impermanencia. Puedo verter toda mi sangre o preservar mi primavera, y puedo entregarme fatigada o desafiar. fuerza, no me temo. Amaré la impermanencia, soy la fuerza, no me temo. Amaré la impermanencia. Amaré. Puedo pender de los ombligos o abrirme paso en la maleza. Mirar fijo a mi presa, soy la fuerza, no me temo. Amaré la impermanencia, soy la fuerza, no me temo. Amaré. O despertar mi fortaleza y puedo sentirme aprisionada o ser la llave de las puertas. Soy la fuerza, no me temo. Amaré la impermanencia, soy la fuerza, no me temo. Y amaré la impermanencia, soy la fuerza, no me temo. Amaré la impermanencia, soy la fuerza y no me temo. Amaré lo que me aterra, lo que me aterra, y soy la fuerza y no me temo. Y amaré. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos.